quizás como un final que te acaricia al pasar. Canción de amante, longa extraña, poesía de dolor. Su musa te hizo volver donde se pierde la sangre y la piel. No era tan fácil seguir la historia hasta la eternidad. Oh, Virgen Gloria, flores usadas, guerras perdidas ayer. El beso que muerde la piel, ni el ancho mar, ni el mar lo hace desaparecer. Y la onda arranca, lejos como un final, tan cerca como querías estar. Canción de amantes, longa extraña, herida de los dos. Toda